Bueno, esto es algo medio raro porque Potencia es un grupo que convoca en todo el país y acá en Buenos Aires no es que no sea tan fuerte, sino que, por ejemplo, la parte de todos sabemos que Buenos Aires es la zona norte, zona sur. Bueno, yo pienso que ahí los estilos que funcionan no es precisamente el estilo que tiene Potencia. Potencia es un grupo que, por ejemplo, saliendo 70 kilómetros de Buenos Aires, convoca en todos lados, y yo pienso que falta un poco más de difusión lo que es acá la parte de la zona norte, zona sur, Capital Federal, pero yo pienso que tenemos todas las condiciones como para poder trabajar, porque es un grupo que realmente da lo mejor, que trata de llegarle a su público con cada una de las canciones, y esperemos que en este disco nuevo la gente apoye a Potencia.